Amiga, ahora sí, ya está grabando. Para beneficio de nuestra amiga Silvia, bienvenida de regreso. Gracias, gracias. Gloria, en realidad también, porque vino la primera en la otra clase. Vamos a hacer en 5 minutos, no más, porque ellos un terrible, digo, para cuando las que no están oigan la grabación, un terrible día de tráfico, Pues sí. terrible y de mucho frío. Entonces, vamos a hacer en menos de 5 minutos un repaso. Como recordarán, la idea era, sobre todo en estas clases, hasta más o menos mediados, finales de este mes, bueno, ya estamos a mediados, finales de este mes, hacer un recorrido a base de conceptos, un cruce entre conceptos, algunos conceptos importantes, fuertes, sólidos, que nos permitan examinar la modernidad. Porque la modernidad tiene como base la ausencia del sentimiento religioso, es, digamos, una de los fundamentos de la modernidad en todo el mundo. La pregunta con la que partimos es ver si eso no es que sea verdad o mentira, sino qué parte hay de la herencia religiosa en la modernidad, es decir, cómo se inmiscuye, cómo interfiere pensamientos religiosos en la idea de la modernidad. Y tomábamos de forma de momento casi monográfica, ya la semana que viene, casi al final de la clase, si es que no tenemos problemas como hoy. Se colarán los judíos, ya verán por qué. Vamos a hablar de modernidad, de revoluciones, de marxismo y de varias cosas. Entonces les pido mucho, por favor, que para la semana que viene encuentren un ratito para ver esa película un poquito chismosa del joven Karl De Marx. Marx. Es un poco para que se sitúen. En realidad, si tienen tiempo, lo que más me interesaría es que vieran el documental de la televisión alemana, la Deutsche Welle, sobre los herederos de Marx. Pero bueno, lo otro. Ese lo pusiste ya, Y, los herederos de pero. Marx. Me parece que en español lo llamaron Marx y sus herederos o algo así. Está, ¿eh? Ah, Está, son sí, las dos. vale. Sí. Si hay alguien que le guste más la versión en alemán, con mucho gusto se la mando Hombre, también. no. Muchas gracias. Yo empecé a ver uno en alemán con subtítulos. Lo Sería del el joven joven Karl Marx. Está muy Marx. buena. Sí. Ay, mejor. Las Sí. voces Estaba están medio poco, pero se ve infames, poco las del clara. español. Sí, no es muy Y buena. es No que se habla ve. así como todo. Pero bueno, entonces. Todo íntimo, sí. Recuerden, Todo lo primero, íntimo. primero, primero, creo que estaban casi todas, era retomar el concepto de trascendencia. Es decir, el ser humano, sea o no un ser religioso en su individualidad y en su momento social, cultural, político que le toque vivir, pretende trascender. ¿No? Esa era la primera de las bases, ¿no? Bien. Eso Lo no sé. segundo que decíamos es que está movido el ser humano por un anhelo de justicia, que nosotros explicábamos como componente esencial de la característica propia del ser humano, que es vivir en sociedad. Y recuerden que en los meses pasados decíamos que las religiones, todas, sin excepción, son fenómenos colectivos. Es decir, alguien puede tener espiritualidad, pero si quiere tener religión, necesita de un grupo, sea lo que llamamos vulgarmente una secta, sea una gran iglesia constituida, piensen en iglesia en términos de la antropología, ya lo veíamos en los meses pasados, es decir, qué amable Michelle, de verdad. Es que nos están aquí Escuchando y latiendo, ¿no? Te lo tienes que consintiendo. tomar ¿Qué es más o eso? menos rápido Como porque si jugo no se verde, te asienta todo. pa no morir en el Sí, intento. para no morir el. Tienes No, todas las no, vitaminas ahí. bueno. ¿Eso qué caramba es? Un jugo verde. Okay. No, Bien de verde se ve verde. verde. Este, Ay, gracias. entonces, recuerden que esa era, digamos, la otra de nuestras ideas fuertes, además partiendo del hecho histórico de que las religiones monoteístas propias del ámbito mediterráneo, que bueno, que son en realidad casi todas las que nos importan, aquí judaísmo, cristianismo, islam, comparten, esto lo decíamos en los meses pasados, la característica de todas. Sobre todo el Islam y el judaísmo son esencialmente religiones de derecho, de justicia, de ley. El Dios monoteísta, el Dios de Abraham, es un Dios justiciero, en que su máxima realización es la realización, la búsqueda de la justicia y la imposición de castigos, penas, juicios, ¿no? Bueno, fuimos avanzando con los textos y con las explicaciones. Y la primera, digamos, el primero de los grandes textos que nos interesaron aquí, que nos ocupó varias clases, fue el de Thomas Hobbes. ¿Por qué? porque es un texto fundamental en que la teoría política, la teoría del Estado, la teoría de la sociedad, se separa conscientemente de Dios, sin, en el caso de Hobbes, ser un pensador no cristiano. Lo es, y lo es mucho. Todo en la vida de Hobbes, en cómo murió, en cómo vivió, nos hace pensar que él, en su fuero, vamos a decir así, interno, es un cristiano convencido, que muere y que vive como cristiano, un cristiano en su caso anglicano. Pero en el contexto histórico de la Guerra Civil Inglesa, de la terrible Guerra Civil Inglesa, les remito a la serie de tres episodios de la BBC que les pedí que vieran. El de upstairs, no, downstairs, ¿cómo se llama? No, esa es la que van a La ver, que esa vamos es a la ver, que van a ver. okay. Ajá, empiezo no me apunto. Te lo reenvío porque se debió de quedar perdido por alguno de los chats Sí, por antiguos favor. y así te pone en contexto parte de la discusión que tuvimos. La Guerra Civil Inglesa sigue haciendo rápidamente, como sabes, el conflicto que estalla entre Carlos II, Carlos I Estuardo, que busca, groseramente resumiendo, una monarquía más bien absolutista y que tiene simpatías filocatólicas, que en el caso de su hermano Jaime II van a ser no simpatías, sino que el rey se va a hacer católico. Eso provoca un enfrentamiento con la mayoría protestante, y no solo protestantes, sino los puritanos, lo que luego en el ámbito... Adiós, Jorge, no te vayas triste, tienes que dar... Es que Está diciendo acabamos de Beatriz. empezar porque ha habido mucho tráfico, entonces. Sí, Beatriz ha tardado una hora y media, yo he tardado una hora y ni sé. Perdón, me da pena interrumpirnos, me iba muy... Tengo el mismo día, además, David. Sí. A ver, ahí yo tengo una confusión. Es Por que, favor. bueno, cuando escuché, siempre, bueno, algunas de las cosas que escuché, lo de Hobbes decías que era, bueno, aparte de que sistemático, que era un filósofo moral. Entonces, la teoría política la separa de Dios, se Sí, separa de Dios, pero no de la moralidad. pero no de la Eso es moralidad. muy Ok, importante. pues nada más. Entonces, lo que plantea es una moral que no vamos a llamar laica. El laicismo no aparecerá, va a aparecer en esta clase, pero no aparecerá hasta el siglo XIX. La vamos a llamar secular. Él considera que hay dos Okay. esferas, él y cada vez más gente, que hay dos esferas. Y no piensen tampoco en revolucionarios, ¿eh? Esta es la idea central, por ejemplo, del pensamiento galicano, que es un tipo de pensamiento eclesiástico, eclesiológico, que se desarrolla en Francia en el siglo XVII, que acompaña el reinado de Luis XIV, bueno, de Luis XIV sobre todo, y que opina que la supremacía, aun dentro de la más ortodoxa fe católica, la supremacía religiosa tiene algo, se lo olvidó a Jorge. Tiene que estar en manos del soberano, perdón, del soberano. Como impartidor de justicia. Como rector máximo de un territorio que vamos a llamar de momento reino y que a finales del siglo XVIII llamaremos nación. Pero todavía no son nación. Entonces, como Silvia me está mirando con una cara de decir que está contando este hombre, el soberano Hobbes es la máxima, digamos, el soberano Hobbes, si recuerdan lo que mandé últimamente, la portada del Leviatán, el soberano hay que tener en cuenta que no es un monarca. El soberano para Hobbes es el que rige, pero el que rige puede ser un colectivo. Entonces poníamos el ejemplo, por ejemplo, en Venecia, del Consejo de los Diez y del Senado de Venecia. O perdón, teníamos otro ejemplo. O en Inglaterra, el Parlamento. Ese es el soberano para Hobbes. O si es el rey, es el rey. O sea, a él no le importa, bueno, sí le importa, pero aquí no lo discutimos ni lo leímos. No le importa la constitución de ese ente colectivo o individual que es el que manda en un reino, en un estado que él llama, él y una antigua tradición filosófica, el soberano. Lo que le interesa es, a partir de ahí, examinar los límites, las formas del poder soberano. Y veíamos que Hobbes pone muy pocos límites al poder soberano. O sea, para él el poder soberano es Absoluto. de alguna manera absoluto, ¿no? Poníamos aquí muchos ejemplos, leíamos al Hobbes feminista, si recuerdan, anda por ahí en las Sí. grabaciones. Y también nuestra amiga Beatriz se puso un poco nerviosa porque era el Hobbes expropiador. Hay un Hobbes expropiador. Pero bueno, todo esto tiene una lógica al fondo y es que Hobbes considera que el poder soberano es irrestricto, más que absoluto, quizás irrestricto. Y que de eso, y por eso es moral, de ese poder irrestricto depende y es necesario para la paz social. Y lo poníamos, decíamos, la importancia de Hobbes es que es un pensador que en realidad trasciende su circunstancia vital, su circunstancia personal, etcétera, etcétera. Y por eso se sigue leyendo y se sigue utilizando y es muy fecundo. Pero bueno, en términos históricos hay también que entender que él está escribiendo, por supuesto, como respuesta a su propia época y la época en la que él vive. Es terrible, es una... En Inglaterra es la terrible Guerra Civil Inglesa y el largo conflicto antes y después. Hobbes, bueno, no es de ningún bando, aunque tiene una evidente simpatía por la monarquía, y además él ha sido el tutor del siguiente rey, porque el rey al que ejecutan, el rey al que decapitan, Carlos I lo nombra muy temprano tutor de su hijo Carlos, de su hijo Carlos, que va a ser quien lo suceda después del llamado, en historia inglesa se llama el interregno, es decir, el periodo en que en Inglaterra se constituye en república bajo primero Cromwell y luego el Parlamento. Bueno, entonces digamos, eso nos ha situado ahí. Como ven, tenemos dos instancias de interrogación, trascendencia y justicia, trascendencia y ley, pensando el Estado. Nos interesa la peripecia occidental. Miren, esto mismo lo podríamos haber hecho con otras civilizaciones, pero tiene una ventaja hacerlo, que es la nuestra. Es en la que todos estamos metidos. Queramos, nos guste más, nos guste menos. Entonces, tiene la ventaja de que, bueno, muchas de las referencias a ustedes les son más familiares que si hubiéramos hecho este ejercicio, por ejemplo, con el mundo árabe islámico o, aunque yo no tenga mucha competencia, con el mundo chino. Tiene otra ventaja. Las ideas que van a ir formando, digamos, el clima político de Occidente, a partir del siglo XIX se van a convertir en universales. No porque lo sean por naturaleza, sino porque van a acompañar a la colonización europea de todo el mundo. Prácticamente no va a quedar un kilómetro cuadrado del planeta Tierra, ni la Antártida, ¿verdad? La Antártida está cortada como una tarta en trocitos y... salvo el centro de la Antártida tiene, o sea, hay países que tienen soberanía sobre la Antártida, ¿no? Chile, Argentina, Australia, etcétera, etcétera, hasta Sudáfrica tiene un trocito de la Antártida. Entonces, lo veremos, por ejemplo, a partir de la semana que viene con el marxismo. Va a ir metido en los barcos de los colonos y en los barcos de los inmigrantes. Todas estas ideas, todas a la vez. Y por eso encontramos un marxismo africano y un marxismo indio y un marxismo chino. Lo que en sí, en origen, es una ideología pues, netamente europea y occidental. Por eso todos los sistemas políticos contemporáneos, estén en Zimbabue o estén en la India o estén en Australia, van a replicar el modelo de separación de tres poderes dentro del Estado, que es, no lo vamos a leer, pero que formula nuestro amigo Montesquieu. Nosotros en Montesquieu vamos a leer otra cosa, ¿no? Del espíritu de las leyes. Es un libro de la Ilustración francesa, ¿no? Que responde a las preocupaciones, a las discusiones y a los intereses de la Ilustración francesa. Es decir, Occidente, por las buenas y por las malas, y además son inseparables, las buenas y las malas van juntitas, ¿eh? O sea, va la ideología de izquierda va en el mismo barco donde van los colonos, que van a colonizar el África y que van a colonizar Australia, y que van a matar negros en África y aborígenes en Australia. Y todo va metido en el mismo barco, ¿no? Occidente se globaliza por segunda vez, ya se había globalizado una vez en el siglo XVI, pero la globalización del XIX es la supera, o sea, realmente se pueden contar con los dedos de una mano los países, los estados que no son colonizados por los europeos. Tailandia, Tailandia, Etiopía y poco más, si es que, bueno, y nuestros amigos, una lástima que no esté Medija con nosotros, del Imperio Otomano. Pero incluso el Imperio Otomano va a perder prácticamente un tercio, si no más, de su territorio, porque nominalmente va a ser otomano, pero en realidad va a estar bajo un régimen colonial europeo. Eso va a ocurrir en todo el norte de África, incluido Egipto. Todo eso, Marruecos no, pero Argelia, Túnez, Libia y Egipto eran nominalmente provincias otomanas, lo habían sido desde el siglo XVI, pero Argelia va a ser conquistada militarmente por Francia, incorporada a Francia, con lo cual, o sea, Túnez va a ser nominalmente, y por eso la familia imperial otomana se exilió allí, una provincia otomana, pero pues allí los que deciden, los que cortan, como dicen en mi tierra, el bacalao, van a ser los franceses desde 1850 y tantos, me parece que llegan, 60 y tantos. en el siglo XIX. Y todo esto, por eso vamos avanzando, nos vamos a saltar a propósito al siglo XVIII, ¿no? Porque nos da interesante, que lo es, y mucho, sino porque pues nos interesa saltar un poquito. Les voy a pedir que cuando vean el joven Karl Marx, o el joven Marx, no me acuerdo cómo lo llamaron en español, en alemán es el joven Karl Marx, se fijen, o sea, intenten hacer una lectura de género, es decir, se fijen en las mujeres, sobre todo en la mujer, la famosa irlandesa, a mí no se me olvidó cómo se llama, pero en fin, la pareja de Engels, se va a convertir en pareja de Engels, digo, no les quito ningún chisme, pero... No, desde el principio te das cuenta. Te das, es muy clarito, es una historia completamente real, ellos fueron pareja antes de que se murió Engels, mientras que murió ella, no me acuerdo que muere antes, y les contaba el otro día, conscientemente, voluntariamente, no se casan. Es un acto ideológico, no se quieren casar. Es raro por una irlandesa, ¿no? Hombre, es una irlandesa bastante socialista. Liberada, sí, liberada. Y Engels es un hijo de la burguesía alemana, sí, ¿no? Bastante socialista. Entonces, bueno. Entonces, que se fijen desde la perspectiva de género. Vamos a utilizar varias veces. Bueno, entonces, hoy vamos a dar un poquito una vuelta atrás y una vuelta hacia adelante, por lo menos en el tiempo que nos queda. Entonces, les pido que retomemos, no el texto de Pablo Nazareo, porque es un poquito más largo y me interesa como dedicarle al menos unos minutos más, sino el que es muy cortito, que es de Montesquieu. Entonces, lo que tienen ustedes ahí, todo el mundo ya tiene los textos, ¿verdad? Sí. Lo que tienen ustedes ahí son dos textos, el libro... del libro, son los del libro 25, del Espíritu de las Leyes. El Espíritu de las Leyes es la más importante obra de Montesquieu. Montesquieu es un pensador de la Ilustración. ¿Pero en qué página es? Ahora, llegamos. Bueno, pues, escuchas la voz de quien sí tienen anteojos. El Espíritu de las Leyes es quizás el libro más importante de pensamiento político del siglo XVIII. Es un libro realmente, podríamos decir, revolucionario, porque a nosotros, si se fijan, para nosotros hoy, para todas nosotras, la separación de los tres poderes constitutivos de un Estado, pues nos parece una obviedad. Es que ni se discute, o sea, pues sí, los Estados tienen tres poderes. ¿Qué son cuáles? Legislativo, ejecutivo y judicial. Muy bien, estuvieron todos muy bien. O sea, es una cosa que se aprende en la escuela. Sí. Y lo vimos hasta el cansancio. Sí. Y lo que nos queda. Bueno, entonces, eso no es así en el siglo XVIII. Y no solo eso, sino que a nadie se le ha ocurrido. Si se acuerdan, con Hobbes, en ningún momento de los textos que leímos, y ya les avanzo yo, que en el libro entero del Leviatán, como el otro libro que les mencionaba en las clases, que es del Ciudadano, que es donde aparece la famosa frase malentendida, el hombre es un lobo para el hombre, esos no salen en Leviatán, salen del Ciudadano, que es otra gran lectura, y les decía bastante más cortita, con lo cual es más accesible. El soberano es eso, soberano, en toda forma de autoridad y poder. Es decir, no delega, ni distribuye, ni comparte su poder con nadie. Él juzga y legisla, y ejecuta y manda, no solo ejecuta administrativa, sino que si hace falta manda a ejecutar a la gente. Nadie pone en duda el poder, por ejemplo, sobre la vida. Van a oír, por cierto, un poquito más adelante en el mes, un podcast sobre la pena de muerte. Es un episodio que pasó en Puerto Rico. Entonces, más o menos actual. Sí, es de hace 4 años. Un poquito más adelante. Porque en un momento dado vamos a discutir la pena de muerte. Nos da igual estar a favor o en contra, yo tengo mi opinión, pero eso nos da igual, lo que nos interesa, nos da igual aquí, no nos da igual, claro, para la vida, nos da igual porque lo que nos interesa es, miren, no hay poder más absoluto de un Estado que poder condenar a la pena de muerte. Porque lo único que partimos desde el principio que tenemos claro es que la vida es absoluta, pero si la vida es absoluta, ¿qué hace un Estado condenando a muerte? Bueno, nos lo vamos a plantear. Que además vamos a llegar casi al final a los estados totalitarios, ¿no? Que van a tener vocación, ya en el siglo XX, es una creación del siglo XX, no existe antes, que van a tener vocación de dominar todas las esferas de la vida, incluida la esfera de la muerte. Entonces, bueno, eso lo verán, es una discusión, creo, muy interesante. Es un documental, es un reportaje, no se crean que es una cosa muy profunda de filosofía, en que hay un caso de tráfico de drogas y asesinato en Puerto Rico, Puerto Rico tiene, y por eso me interesa, tiene la virtualidad de que coexisten dos sistemas legales, muy distintos además en su origen y en su forma, el propio del Estado de Puerto Rico y el sistema federal americano. Como saben, Puerto Rico es una colonia americana. Entonces, en el sistema judicial y penal puertorriqueño no hay pena de muerte. Eso es una herencia, por cierto, del Estado español. Pero en el sistema federal sí. Lo que significa que si te juzga una corte federal por un delito federal, te pueden llegar a condenar a la pena de muerte, mientras que en el sistema penal del Estado no. Porque no existe esa previsión y esa provisión. Entonces, van a oír una, yo creo, muy interesante, un documental sobre un jurado en una corte federal en Puerto Rico a la que someten, una de 12, claro, a la que someten un caso para la que la Fiscalía Federal pide la pena de muerte. Pues a ver, ¿qué pasa? Pues no les voy a quitar la intriga, ¿no? No, y además está suficientemente lejos y suficientemente cerca de nuestra realidad como para que, bueno, nos suscite preguntas. Pero antes, efectivamente, les pido que vean las historias de nuestros criados. Yo creo que es una serie muy buena, me parece. Lo que más me interesa es el último episodio. Si tienen tiempo y se divierten, pues vean los otros dos. Pero lo que más me interesa es el último. Sí, lo mandé el otro día. Servants. Algo así, ¿no? Servants o algo así. Lo mandé, pero lo releí. Sí, algo así. Algo así. Yo creo que es muy bueno. Es buenísimo. Y tiene... Por cierto, que cometí un error, sí tiene los subtítulos en inglés, ¿eh? Se pueden activar en inglés, muy bueno, o sea, en inglés, porque yo creo que el inglés británico no a todo el mundo. Ese no lo vi. Pues venía después. Había tres cosas: la película de Karl Marx, el documental de Deutsche Welle sobre el marxismo, ¿vale? y la serie en tres episodios, que yo les decía, el que me interesa es el último, que es el que ocurre entre y después, y además no viene muy bien, la Primera Guerra Mundial. Inglaterra. Se llama, pues se llama Servants. No me acuerdo, pero los vuelvo a reenviar. Entonces. Y la película que dijiste, digo, aparte de la de Karl Marx, el otro documental que dijiste ahorita. Es, me parece, Marx y sus herederos, sí. De Deutsche Welle. Eso lo voy a... Que es como una hora pensando al marxismo. Este año se conmemora, pero bueno, lo hubiéramos estudiado igual, el 200 aniversario del nacimiento de Marx. Ese día, porque ese día va a haber manifestación, ¿eh? No, no llega tanto, ni el marxismo mexicano es tan potente, no, verás, ni, verás, ni tampoco se hace... ¿Qué día es? Vale. No, no tengo ni idea, no sé cuándo nació Marx. O sea, sé que llevan todo el año conmemorando y ha habido encuentros interesantes. ¿Pero en dónde? ¿En Alemania? No, en todo el mundo. Claro, el marxismo es una... Pero académicos, seguro. Son académicos, sí. Pero bueno, también no académicos. Pero aquí, por ejemplo, en México ha habido un congreso reciente muy interesante sobre la... Pero en la universidad, no en la calle. ¿Usa el rato? Bueno, entonces, Montesquieu es del espíritu de las leyes, es un libro central porque presenta una hipótesis que de verdad es totalmente novedosa, ¿no? Y que le va a llevar a tener serios problemas políticos. Porque está negando la posibilidad al rey, en este caso al rey de Francia, que es su rey natural, de tener en su mano los tres poderes. Contra el absolutismo. O sea, lo que quiero que se den cuenta, aunque sea un poco... Es que nadie lo había pensado así. O sea, el soberano es el poder, todos. No, no hay, ¿cómo que vamos a decir? ¿Qué locura es esa de dividir los poderes? Entonces este señor dice, no. Tiene que haber un sistema... De balance, poids et mesure, se dice en francés, de checks and balances, lo van a traducir al inglés, y por eso esta idea del checks and balances, que en realidad lo que está traduciendo es poids et mesure, es tan potente en la Constitución americana. De hecho, la Constitución americana es la primera, después de la haitiana, siempre relegamos a nuestros pobres haitianos, después de la haitiana, y la primera revolución importante en las Américas, el primer estado independiente es Haití. Pero tienen el desagradable inconveniente que son negros. Es así de literal. Entonces a nadie les ha importado nunca un pepino, cuando en realidad el país, esa parte sobre todo, y además es una potencia media importante. O sea, lo que hoy es la República Dominicana, a la salida de los españoles, fue conquistado por Haití. pero nada. Entonces, digamos que llevaba el sartén por el mango durante todo el siglo XIX, fue Haití. Y bueno, luego la cosa cambió, pero... Es un país... Les tiembla, les caen tsunamis, bueno, les llegan los tsunamis. Sí, aunque recuerda... Aunque por no meternos en algo que además con el tiempo poco que tenemos hoy, pues no nos podemos meter, simplemente les hago un recordatorio. Ningún desastre es natural. El mismo terremoto en Haití con la misma intensidad no es lo mismo que si pasa en Tokio. No. Porque Tokio, lo que ha tenido, son años y años y años de preparación y de inversión. Sí, pero eso es un país rico. Acabas, Beatriz, de resumir la idea. Sí. Ese es el punto. Bueno, pero los países ricos y pobres tampoco son accidentes naturales. Son consecuencia de la historia. Pero bueno, lo digo, no nos vamos a meter ahí porque quiero hablar. Aunque bueno, Montesquieu en realidad habla de una cosa parecida. Entonces, Montesquieu es... indudablemente el padre de nuestra idea de sistema político, hasta hoy. Todo, hasta los países comunistas, hasta China, tienen en su constitución tres poderes, todos guiados por el Partido Comunista. Pero tiene tres poderes, o sea, hasta los países comunistas, en la época en la que, digamos, países comunistas, instauraban en su constitución la división de poderes. Una división de poderes de origen proletario, lo que quiera, pero Montesquieu. Todos los países actuales, menos, pero no nos interesan ahora, aunque los veremos, los países fascistas, separan los poderes del Estado en tres. Es decir, el éxito de Montesquieu ha sido total, total. Es sin duda uno de los autores más influyentes hasta hoy. Pero yo creo que Hobbes es más, y hago un anacronismo a propósito, más progresista que Montesquieu. Hobbes tiene, y por eso le dediqué tres clases a Hobbes y 10 minutos a Montesquieu. Hobbes tiene la ventaja de que es un filósofo impertérrito que lo que le interesa es, sin a priorismos y sin prejuicios, hasta donde te puede, examinar la realidad. Y se acuerdan, por eso leíamos ese largo fragmento sobre las mujeres y la patria potestad de las mujeres. Para un pensador premoderno y hasta moderno, esa idea de que, no, tienen que examinar la noción de quién tiene el dominio sobre los hijos. Ese es uno de los textos que leímos de Hobbes. Y, como recuerdan, pues hay veces en que la mujer es quien legítimamente tiene que tener, porque eso es lo que dice la filosofía, esa es la razón. Montesquieu no. Y no me voy a meter con la mujer, vamos a leer otro texto. Entonces vamos a leer un texto, tiene dos, uno sobre la Inquisición, pero es que quiero avanzar rápido a Nazareo para dejarlo terminado. Entonces vamos a ir a la página... A la página 166, y esto forma parte del libro 15, del Espíritu de las Leyes, todo esto es del Espíritu de las Leyes, un libro de 1756, si recuerdo bien. Creo que 56, sí que es de la casi primera, o sea, segunda mitad, pero redactado y pensado en la primera mitad del siglo XVIII, todavía bajo el reinado de Luis XV. Que es el sucesor de Luis XIV. El espíritu de la ley realmente es tan rompedor y tan problemático para la idea monárquica en el momento que sale bajo seudónimo y con título falso. O sea, la primera edición no pone ni que es Montesquieu ni que es del espíritu de la ley. O sea, él sabía el escrito. No, él de sobra. Y de hecho lo paga una viuda rica. No nos vamos a meter porque yo sé que a ustedes les encanta todo chisme, pero a mí no tanto. Pero en fin, Montesquieu tiene su historia que daría para un telefilm de la Sank, ¿no? De TV Sank, así estas cosas francesas que hacen tan bonitas la historia. Porque, pero bueno. Entonces, nosotros no nos va a interesar por ahí. Vamos a leer el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro 15, que están en las páginas 166 y 167. ¿Quién gusta empezar? Ya lo sé, pero ¿quién gusta leerlo en voz alta para que Gloria se entere? ¿Tú que más estás? Tú. A ver, pues. Otro origen del derecho de esclavitud. Diría también que la religión otorga a los que la profesan el derecho de reducir a esclavitud a los que no la profesan, para trabajar más fácilmente en su propagación. Esta manera de pensar estimuló a los destructores de América en sus crímenes. En esta idea fundaron el derecho de esclavizar a tantos pueblos, pues aquellos bandidos que querían ser de todos modos bandidos y cristianos eran muy devotos. Obviamente son los españoles. Claro. Esto viene de una antiquísima, no. Pero para la época de Montesquieu, perdón por la interrupción, ya es una larga historia de la mal llamada leyenda negra. No me hagan ahora hablar de la leyenda negra, que está muy de moda en España ahora y es un debate un poco insoportable. Pero bueno, es la idea de la leyenda negra, ¿no? Eso es lo que hay detrás. Ya lo habíamos visto, si se acuerdan, perdón que no lo mencioné, pues Silvia me parece que no estaba, en el texto del Acta de Abjuración Holandesa. Ese fue otro de los textos fundamentales que leímos. Ahí salía, ¿no? La tiranía española sobre las Indias. O sea, que va recorriendo la historia europea. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que España no importa un ardite, por no decir otra cosa, que es un poquito después de Montesquieu, en realidad. Pero España sigue siendo un gran poder imperial todavía en el mediados del siglo XVIII, lo va a ser hasta las dos primeras décadas del XIX, y entonces pues importa y viene bien, y es un argumento interesante. Pero sigamos, por favor, porque aquí en realidad no nos importa la historia de la colonia española, sino la esclavitud, que es lo que está examinando desde dos capitulitos antes Montesquieu, como ven, capítulo en el espíritu de las leyes, en realidad parágrafo, y lo va a examinar todavía varios capítulos adelante. Nosotros nos vamos a centrar en estos dos. Entonces, por favor, Silvia, no sé si tú quieres seguir o... Acabo el sí, yo creo que sí. ¿No? Luis XIII manifestó gran repugnancia por la ley que esclavizaba a los negros de su color, pero cuando le convencieron de que era el camino más seguro para convertirlos, consintió en ello. Bueno, Luis XIII era, por supuesto, el abuelo, bisabuelo, el bisabuelo del rey Luis XV, que es el rey bajo el que está escribiendo Montesquieu. Es el de los mosqueteros, ¿no? Es el segundo rey de la dinastía Borbón, el hijo de Enrique IV. Y a los efectos de esto es el que inicia la colonización francesa de América, tanto en el Caribe como en lo que luego será Canadá. Es que más veces vive muchos años, no, el 15. No tantos. O sea, no tantos en comparación con el hijo. Son 70 años de reinado. Luis XIII empieza a reinar en 1600. Ah, no, espérate. O sea, entre 13 y 14 y 15, el 15 tengo. Es el nieto del 14. Sí, pero es que creo que vivió muchos años ese. No me acuerdo. Bien. Entonces, capítulo 5. Este es el que más me interesa en realidad. Algo importante. Montesquieu está hablando en serio. No, sí. Es que lo que vamos a leer ahora, créanselo, o sea, él se lo cree, él está haciendo una exposición seria y rigurosa. Entonces, capítulo 5, ¿quién quiere leer? Vale. Ah, de la esclavitud de los negros. Si tuviera que defender el derecho que hemos tenido de esclavizar a los negros, diría lo siguiente. Los pueblos de Europa, después de haber exterminado a los de América, tuvieron que esclavizar a los de África para emplearlos en la roturación de tan gran cantidad de tierras.